Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Habíamos anunciado en el editorial que la doctora Ana Chite, asesora de menores de la ciudad de Bellavista, iba a estar aquí. Hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Hoy es el día, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ana, doctora? Bien. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Sí, hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño, justamente hoy. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha en la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Así que bueno, estamos en una semana donde se están conmemorando momentos importantes y especialmente dedicados a la niñez. Ponerlo en agenda, ¿no? El tema. Y mañana la jornada con otros profesionales se dará en Bellavista a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Viene una disertante de Corrientes que es actualmente secretaria relatora de la Fiscalía General de la provincia, que es justamente la persona encargada de coordinar las acciones con las asesorías del interior de la provincia. Así que estamos muy en contacto con ella permanentemente, trabajamos en conjunto con la Fiscalía General, unificando también criterios en cuanto a la actuación de la asesoría. Y bueno, es muy interesante el tema, la verdad que es una de las pocas veces que se tratan estos temas así abiertos al público. Generalmente son charlas técnicas de que van solo profesionales del derecho, claro, profesionales de un área específica. Decidimos abrirlo al público porque es un tema importante, hay mucha gente que tiene dudas sobre estas cuestiones. La familia, sobre todo, ¿no? Sí. Tanto se habla del abuso intrafamiliar también, ¿no? Como cultura lamentable que tiene muchas veces el mundo, ¿no? Este país, porque vamos a decir, hay que trabajarlo y un montón, ¿no? Hay que trabajarlo mucho. La última estadística del Ministerio de Justicia de la Nación indica justamente eso, el 54% de los abusos son intrafamiliares. Eso es una estadística ahora del mes de noviembre de este año, así que estamos en un tema que la verdad es muy candente y bueno, la idea es concientizar sobre esta situación, concientizar sobre el rol que cumplen los progenitores, la familia en general, digamos. Hoy vemos muchos tipos de familia, pero no es ese el punto, claro, sino más que nada el cuidado del niño. El debate si el ESI sí, si es educación sexual. También, ¿no? Bueno, justo a final de clases. Justo a final de clases, pero yo creo que el tema da para mucho. El año que viene seguramente vamos a trabajar mucho sobre esto también. Y la educación sexual integral es elemental en este tipo de cosas. Hoy yo tengo chicos en edad de escolar inicial, así que lo veo en ellos. Cómo la escuela realmente hace un trabajo increíble en la educación de los chicos. Y en este punto especialmente el cuidado del cuerpo, el aprender a cuidarse de los otros, el respeto por el propio cuerpo, saber que nadie los puede tocar, que hay secretos que no son buenos, que no está bien que un adulto le pida ciertas cosas, que tienen que acudir a alguien, claro, es decir, que estaba, tantas cosas vinculadas a esto. Parece que estaba solo reservado al ámbito escolar y encima con pinza, porque uno no alcanzaba a visualizar y por ahí dependía del ojo y de la vocación docente para mostrar este tipo de cuestiones, ¿no? Como que también nosotros delegamos esta cuestión, tanto criticamos a veces al sector docente y no nos damos cuenta la enorme responsabilidad que había. Enorme abrir, responsabilidad, ¿no? Y la verdad que están haciendo, por lo menos yo hablo como mamá en este caso, el trabajo es increíble y cómo los chicos tienen una mente tan abierta, a veces nos sorprenden sorprenden con lo que preguntan, el hecho de darle la información cuando ellos la requieren, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 5 años que hablarle a un adolescente. Y tener respuesta en ese momento, ¿no? Tener respuesta y no evitar la respuesta, que esto también es importante. Es decir, cuando el niño pregunta, tiene que encontrar una respuesta del adulto adecuada a la edad que tiene, por supuesto, pero no puede haber un vacío, digamos, en esa interacción. Entonces me parece que eso es lo importante. Y por supuesto, hablar mucho el rol de los progenitores o los tutores, porque a veces no viven con papá y mamá, viven con una abuela, con un tío, con la persona que está a cargo, pero también reforzar esta idea de la enorme responsabilidad que significa estar al cuidado de un niño. ¿Qué responsabilidad esto de la Defensoría de Menores? La Asesoría de Menores Incapaces, sí. Y viniste a zarandear un poco institucionalmente. Bueno, Nicolás Escófano, sé del compromiso que tiene con el trabajo, pero muchas instituciones, pero viniste vos también a mover un poco así. A poner una impronta personal, creo, pero la verdad que, bueno, está dando resultados. Bueno, recién me decías una frase que, sí, que tiene que ver también con la radiografía de lo público, ¿no? A veces da la impresión de que siempre llegamos después. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Es una impresión. Sí, que hasta la tenemos nosotros como funcionarios. Claro, que es el mundo un poco de la burocracia judicial, porque estás en un lugar público complejo, delicado, difícil, estructural, vertical muchas veces, y a veces la urgencia está no ahí. En lo vecinal, en lo familiar. Sí, lamentablemente, yo siempre digo cuando hablamos así en los grupos de interdisciplinarios que estamos todos cumpliendo como la misma función, pero desde diferentes áreas. Cada uno tiene su librito, lamentablemente. Cada uno tiene su librito y cada uno tiene una imagen propia de su función y le cuesta mucho a veces ponerse en el lugar del otro, digamos, del otro funcionario, de cómo actúa, cómo trabaja. Entonces, la única manera es poner sobre la mesa las cuestiones, buscar, actuar de manera coordinada, que es lo que estamos haciendo, y de esa manera darle una solución. Yo te decía antes, el famoso trabajo en red, pero profesional. Red. Exactamente. Y el problema es uno solo, ¿no? Y la persona es una sola. Entonces, una yo siempre, red de confianza. Exactamente. Ana. Yo siempre les digo que, a ver, cuando una persona va con un problema, nos llega a la asesoría con un caso de un niño, el niño es uno solo, es un sujeto de derechos, como lo consideramos nosotros, lo considera la ley en general. Y a ver, ¿quién da la respuesta? ¿Quién pone la firma? ¿Quién llega? Digamos, es una cosa, no digo indiferente, pero para el que tiene el problema, no es eso lo más importante. Lo más importante es solucionar el problema. Entonces, creo que ahí está puesto el foco de atención. Es decir, ¿cómo hacemos para agilizar esto, para lograr disminuir la cuestión burocrática? Claro. Y llegar donde tenemos que llegar en la medida que todo salga bien con en el menor tiempo posible. Y entender, entender esto, ya que estamos reflexionando sobre el Día de los Derechos del Niño, ¿no? Sí. Parece que es algo que le dejamos a ellos, el derecho de los niños, un par de cartelitos de qué es lo que son, pero después, ¿cómo alcanzan ellos el derecho? Si no somos nosotros los que tenemos que hacer el ejercicio comunitario de hacerlas cumplir, ¿no? De hacerlos cumplir. Así es. Y hablando de violencia y de maltrato, que justamente es lo que tiene que ver con la jornada de mañana, hay muchos tipos de maltrato. O sea, el abuso es una de las formas de maltrato. La desatención, el abandono, la negligencia, la explotación comercial o laboral también son formas de maltrato penadas por la ley. Que implican una asimetría, digamos, en la relación adulto-niño, donde hay un abuso de poder claro a través de la coerción, digamos, el punto acá el medio es la coerción del adulto con relación a ese niño víctima. Entonces, tomar conciencia de esto y empezar también a desterrar mitos, porque tenemos todavía muchas cuestiones culturales. Yo escucho muchísimo de padres que todavía me dicen, a mí me criaron a los golpes y yo no tengo ningún problema, que esa es la típica frase, a mí me pegaron toda la vida y nunca tuve problema, me maltrataban o me dejaban solo, qué sé yo. Y bueno, aprendí porque era la única forma, porque yo era muy terrible. Siempre te ponen esta imagen, que es muy gráfico en realidad, porque todos los niños son terribles, en realidad, si vamos al caso. ¿Qué momento vive el mundo también con esto, no? Sí, es complicado. El patriarcado, el feminismo. Estamos pasando por un momento, es una tormenta, en serio. Yo siento, mi sensación, ahora también desde el lugar, es como que estamos con una sobrecarga de información muy difícil de procesar. Porque hay muy poca información real, Imagínate, libre de opiniones. Llego tarde, digo, la familia llega tarde también hoy, ¿no? Como concepto, que eso me parece que también es un laburo. Y se perdió mucho en cuanto hablando de familia, se perdió mucho, se perdieron muchos valores, se perdió el contacto entre padres e hijos. Eso es algo que también se nota mucho, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Ana, te pregunto, ¿cómo funciona un poco la asesoría de menores? A nivel, ya aprovecho la oportunidad para preguntarte cómo funciona, dónde está, cómo es un poco el mecanismo de trabajo desde tu impronta, y después nos metemos en lo que va a ser la jornada de mañana. Perfecto. La asesoría funciona en calle Corrientes, 1125, que es entre Córdoba y Buenos Aires. Estamos todos los días hábiles de 7 a 13. Ahí nos pueden encontrar. La función propia de la asesoría es la de brindar contención, obviamente intervenir en todos los procesos, ya sea judiciales o administrativos, donde hay un niño, niña o adolescente involucrado. Hay cuestiones que a veces no nos corresponden a nosotros, que por ahí son derivadas a otras áreas, pero es importante que las personas que tienen alguna duda con respecto a esto se acerquen y que puedan obtener información. Es decir, en general son cuestiones de familia o cuestiones de, obviamente, el niño como víctima o como vinculado a una causa penal, a veces pasa esto también. Yo, para mí, en mi opinión particular, el niño siempre es víctima, porque esté en el lugar que esté, siempre es víctima de un sistema que no logró protegerlo como debía, digamos. Así que esto también es una manera de verlo, digamos, o sea, que es importante destacarlo. Y bueno, después obviamente cuestiones vinculadas a la discapacidad, que también es un área que nos compete a nosotros. Y hay un equipo, adicciones. ¿Hay un equipo multidisciplinario? No, nosotros... ¿Llegan a eso? No, no, el equipo en realidad es del Poder Judicial. Del Poder, o sea, hay psicólogos y asistentes sociales, un psicólogo y asistentes sociales del Poder Judicial. ¿Es y poco? Después trabaja... Es poco. Es poco, estamos peleando para que eso mejore, cambie. Pero sí, Bellavista cuenta con muchos recursos a nivel de equipo interdisciplinario. Bien. Hoy gente por hoy. Muy capaz. En hoy por hoy trabajamos muy bien con el hospital local. La verdad que el director del hospital, doctor Russo, es una persona muy, muy abierta mentalmente, como para comprender esta problemática. Trabaja excelentemente bien, tiene un buen equipo de asistentes sociales. Trabajamos con el SIC, trabajamos con, obviamente, con las fuerzas de seguridad, comisarías locales también, Comisaría de la Mujer, Comisaría de la Mujer, que son nuestros auxiliares directos, digamos, los primeros a veces que llegan a tener contacto con el caso y que nos derivan automáticamente, ponen en conocimiento mío cuando hay menores y de los jueces, por supuesto. ¿Qué datos tenés de la provincia, así en alarmas, digamos? Con respecto al tema del trabajo con menores. Hace poco, no te pido números, te pido un diagnóstico general. Está publicado en la página oficial del Poder Judicial hace poco tiempo, hay un número muy alto de casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Es una de las cuestiones que más preocupan. Violencia. El tema es de violencia. Y entender de que el niño es no hace falta que sea víctima directa. Cuando hay una situación de violencia familiar, el niño necesariamente va a ser víctima, porque el hecho de ver el caso de violencia, de sufrirlo desde otro lugar, digamos, de escuchar, de ver el sometimiento a veces de la mujer con respecto al hombre. Hay casos de hombres también que se encuentran en esa situación, pero la gran mayoría son mujeres. Los colocan en una situación de indefensión y de vulnerabilidad terrible, que en realidad eso es lo que más preocupa en este tipo de situaciones, y que a veces cuesta entender, porque también a veces pasa de que te dicen, la mujer, por ejemplo, hace una denuncia, dice, no, pero conmigo me pega a mí, pero con el chico no tiene ningún problema, pero si el chico está al lado, viendo, o sea, y esa es la relación natural para él, digamos, normal, de que es lo que vive habitualmente de violencia entre los padres, lógicamente no es un patrón de conducta que se va a repetir, salvo que se tome a tiempo, digamos, y se lo trabaje. Entonces hacemos mucho hincapié en las cuestiones de violencia intrafamiliar. ¿Cómo actúas con el tema de lo rural? Pregunto, ¿qué datos tenés por ahí de las zonas más complejas, salas de atención primaria, ¿qué hay por ahí que te sirven como herramientas, digo? Nos sirven, básicamente, nuestro contacto más cercano son las escuelas. Bien. Con las escuelas trabajamos muchísimo. Las directoras, el equipo de ICEPA, que hace un trabajo excelente, que está permanentemente en contacto con nosotros. Y la verdad que lo digo con orgullo y con satisfacción de que realmente esté funcionando bien, porque no todas las localidades tienen la posibilidad de contar con un equipo como el que tiene ICEPA y ese tipo de trabajo en las escuelas. Bien. Nosotros desde que iniciamos el trabajo estamos tratando de llegar a todos los lugares posibles y también ampliar la información que tenían. Muchísimos directivos no sabían ni siquiera cómo funcionaba esto de la asesoría, que tienen que poner en conocimiento nuestro, que tienen la obligación de poner en conocimiento de las situaciones de violencia, maltrato, vulnerabilidad de niños. Y nos apoya muchísimo el equipo de ICEPA, que hace un trabajo interdisciplinario muy importante. Te hago una pregunta. La gente que pase por alguna problemática puede asistir a los números de policía, por ejemplo, y después va al área de menores. Generalmente van a la comisaría. No hay un número directo todavía. Yo te voy a dar el número. Después lo pasamos. Bueno, lo grabamos ahora para y lo dejamos. Perfecto, te voy a dejar para que pases el número de fijo de la asesoría y un celular también. Bien, perfecto. Bueno, mañana será esta jornada, con gran expectativa, cerrando el año. ¿Qué es tu primer año? Es el primer año, sí. ¿Cuándo ingresaste? Sí. El 7 de agosto del 2017. Nuevito. Nueva, con intenso, un año muy intenso. Se hizo largo. Un año muy intenso. No, pero cuando uno ama lo que hace y se siente feliz, la verdad que No es una carga, no es un peso, no, la verdad que no. No. Bueno, ¿qué tenés pensado para la jornada de mañana? 4 de la tarde en Casa de la Cultura, ¿qué va a ser esta jornada? Y mañana se va a tocar puntualmente el tema de abuso sexual infantil, haciendo hincapié en este punto, por lo que te decía que hay muchas cuestiones vinculadas, pero básicamente esto. Y bueno, la invitación está abierta al público, más allá de las fuerzas de seguridad y miembros de la justicia, que obviamente van a estar invitados y estarán presentes. Y los que tengan preguntas, quieren acercarse, conocer un poco más del tema, es una buena oportunidad para conocer. Y bueno, después casos puntuales, obviamente no se van a tratar en general, pero sí todas las dudas y consultas que tengan. Luego, para casos puntuales, por supuesto, la asesoría está abierta todos esta los profesional días. Que viene, ¿cuál es su perfil de abordaje, Ana? ¿La conoces? Ella, sí, trabajamos en conjunto. Ella es secretaria relatora de la Fiscalía General. Bien. Y trabaja coordinando el trabajo con las asesorías específicamente. La Fiscalía tiene personas dedicadas exclusivamente a cada área. Bien. En este caso, trabaja con las asesorías, así que es importante escucharla porque tiene experiencia, bastante experiencia. Bien, mañana 4 de la tarde. Es una oportunidad imperdible para todos, para ir a escuchar todos. Se van a entregar certificados de asistencia, así que a las personas que lo requieran, con la misma inscripción, una vez que se le da, no hay una inscripción previa, pero cuando llegan, cuando van llegando, se le toma se datos. Se pueden anotar exactamente para que le entreguemos docentes el certificado. Docentes que tengan el mañana pidan permiso, mamás, sí, papás, yo creo que sí, ya directores de clubes deportivos que trabajan mucho con niños, sí, hay mucha gente que está en contacto con la niñez de diferentes lugares, ¿no? Y a veces son un ojo que puede detectar a tiempo una relación de abuso. Exactamente, sí, y no subestimar al niño, que creo que es lo importante, no subestimar la opinión del niño. La Convención de los Derechos del Niño hace hincapié especialmente en considerar al niño como un sujeto, como sujeto de derechos. Ya dejamos el sistema de patronato de que era el Estado el que decía lo que estaba bien, o era el adulto el que imponía lo que tenía que hacer. Que se haga pleno sus derechos, finalmente, ¿no? ¿Cuánto hace la convención? Del 89 hemos ratificado, 99, así 2009. Que estamos... casi 30. Mucho tiempo, pero yo creo que la modificación al Código Civil y Comercial dio un vuelco importante, más allá de que jurisprudencialmente ya se venía viendo este cambio, pero el cambio de paradigma se dio, digamos, fuertemente a través del cambio del nuevo código, digamos, que entró en vigencia en el 2015. Bien, la doctora Ana Achite estuvo aquí, ella es asesora de menores y ausentes. ¿Así? E incapaces. E incapaces, de la ciudad de Bellavista. Mañana es esta jornada sobre el tema del abuso infantil, a las 4 de la tarde en Casa de la Cultura, realmente entrada libre y gratuita, se entregarán certificados. La verdad que es una oportunidad para escuchar de cerca un lugar tan complejo que vive la provincia, seguramente, y que, bueno, es una oportunidad para no perdérsela. Ana, muchas gracias. Gracias. Yo, si me permitís, quiero agradecer, en primer lugar, al grupo, al bloque de concejales que ha sido el que ha impulsado toda esta idea. Recordar que cada año, del 13 al 20 de noviembre, vamos a estar trabajando sobre la prevención del abuso sexual infantil. Es una semana dedicada a eso, que salió por ordenanza. Y a la municipalidad. Camencha Vicini me mandó el dato hoy. Camencha estuvo a cargo de la promoción de la jornada. Y bueno, y por supuesto, bueno, al municipio que está colaborando permanentemente también en la organización a través de la Secretaría de Desarrollo. Ana Achite, gracias. Gracias a vos.